sus religiones, hermosa dama. Habana, si mis ojos te abandonaran, si la vida me destinara un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, Faro del Morro y la Catedral. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Muy buenas noches. Escuchábamos en la voz de Omar Aportuondo, Sábanas Blancas, un homenaje a su ciudad natal, La Habana. Muy buenas noches a todos y todas, a todas nuestras morras de todo el continente latinoamericano. Les saluda Tilma Navarro desde Medellín, Colombia. Hoy en A Lecturarnos tenemos una noche especial. Nos van a acompañar dos compañeritas, amiguitas, que estarán contándonos y leyéndonos sus fanzines, dos amigas del sur que nos estarán compartiendo, por un lado, Del Amor y Otros Viajes, de La Gris, leído en su propia voz, y por otro lado, Reflexiones acerca del consentimiento, de la colección Peligrosa, en voz de La Yusa, otra de nuestras compañeras de A Lecturarnos de estos últimos ciclos. Buenas noches, gracias por acompañarnos y bueno, bienvenidos. Hola, mi nombre es Griselda y hoy les traigo para compartir un fanzine que se llama Del Amor y Otros Viajes, que nació en un viaje muy largo, que fue una experiencia que trajo también otros viajecitos, porque es así, esa experiencia invita a explorarse y a explorar el mundo de afuera también, el de adentro, y de eso salen estas palabras que fueron ilustradas por Ñeco, un amigo, y con él también compartir esta producción fue concretar algo que hace mucho queríamos, y también fue un viaje compartido con él, el ir produciendo. Creo que el fanzine tiene un poco de eso, al tener la libertad de hacerlo a nuestra manera y con la temática que querramos, también invita a poder viajar para meterse en cada rincón de lo que vamos a hacer, tanto en imagen como en palabras, como en forma de producirlo, ¿no? Bueno, invitarlos a todos a meterse un poco en el mundo del fanzine y a crearlo, ¿por qué no? Muchas gracias por la invitación. Juntos recorrimos la mitad de un otoño, un invierno entero y media primavera. Para muchos fue poco, para vos demasiado, para mí fue verano. De este cenicero de nostalgias se desprenden los restos de un cuerpo. Ya no se sienten los latidos de las ansias, ni se desvelan los retratos invisibles de un futuro inexistente. Las huellas vuelven a proyectar las andanzas, y los recuerdos ya no tocan las puertas de la oscuridad. En nuevos paisajes se realizan nuevas danzas, ya no gira el tiempo a través de las miradas. La piel se revuelca en otras fragancias. Ya no se ahoga la garganta entre letras saladas. Vuelan serenas las cenizas de un alma entre novedosas resonancias. Rebrotar es renacer, como una semilla con una nueva oportunidad, no sin antes dejarse secar y morir, quemar raíces para sembrar unas nuevas. Es volver a crecer, sentirse débil, explorar el suelo para buscar fortalezas, desarrollar un cuerpo nuevo, dejar que el tiempo pase para volverse a abrir. Pero para eso, primero hay que morir. Que já coloquei minha armadura em teu portal. Que está escrita esta canção. Para ti que está escrita esta canção. La la la. la la la li, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tacto. ¿Será que detrás de tu sonrisa queda alguna chispa? ¿Será que detrás de tu húmeda mirada se me abre una velada? Ando recordando tactos, y entre esos, una caricia que no es condicionada. Sin embargo, a lo largo de la línea de mi espalda, se extienden mil palabras silenciadas. Es que mi mente trajo tus labios, y todas terminaron incendiadas. Mis manos siguieron el mapa dibujado en tu imaginación. Imposibles de ser ignoradas, se volvieron suspiros en el medio de esa cama. Sigo recordando tactos, y entre tantos, se me mezclan las miradas. Ya no son tus ojos los que guían, es mi piel la que se entibia. Sucre. La luna nueva me pidió que te olvide. Ay, ¿será que esa luna sabe lo que me pide? Pocas veces se equivoca, no se puede decir que nunca. Aunque fue la luna llena, la cómplice de esta ruta. De flotar. Solo por estar ahí parado, ya eras un acto de rebeldía. Tu esfuerzo por no encajar y tu aspecto de entenderlo todo. Te ibas moviendo como un espectro, hasta desaparecer del plano que compartíamos. Tenía algo tu mirada que me decía. ¿Qué me decía? Que te siga, me decía. Y sin darme cuenta, vos me seguías. Vos no encajabas y yo tampoco. Estábamos ahí buscándolo alrededor, con ansias por encontrarnos y en la complicidad de huir, flotar entre discrepancias hasta que uno dé la dirección de dónde ir. Luz se llama la canción, ¿no? Luz. Veo venir lentamente calle abajo, caravana que me trajo mil milagros en cadena y de la mano me lleva. A bucear en silencio la profundidad de tus ojos peregrinos, aprendices del camino, más que de alguna estación. Veo venir un rumor de madrugadas y la mueca trasnochada del vigía de los sueños que nos quedan por parir. La ilusión de que no se haya dormido en los pliegues del olvido, la emoción que da sentido a este viaje que es vivir. Veo venir la certeza con la duda. En su abrazo nos ayudan y nos tienden a la mano la misión de decidir. Thank you. sin embargo en lo profundo te pareces tanto a mí. Yo veo venir en un gesto avergonzado el destello enamorado de unos ojos que delatan que algo queda por decir. En la voz de mi niña que regresa, una herida que se cierra, la tristeza no fue eterna y hoy nos veo sonreír. En la hilacha de unos versos encontré mi religión, hilvanando con esmero quise rezo la canción, la verdad sin artificio, Charo, estandarte de mi voz y en el árbol con espinas solo rescate la flor. Esta hermosa canción que escuchábamos se llama Luz y es interpretada por Malena Muyala con Charo Brahim. Le encanta Malu, nuestra productora, de hecho le mandamos un saludo. Gracias Malu por acompañarnos esta noche y también le queremos mandar un saludo a Santi Cortés, un amiguito que hoy está cumpliendo años aquí en Medellín, un abracito hermoso para él. Y también le mandamos a la cuñada de Malu un abrazo fuerte, también a Vivi y Connie, nuestras compañeras morras, Vivi desde México nos escucha y Connie desde Chile, un abrazo, las extrañamos y pronto les estaremos contando el próximo ciclo de Alecturarnos. Ellas en conjunto con nosotras nos están acompañando para prepararles un ciclo como los que ustedes saben que tenemos todos los miércoles en Alecturarnos. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con nuestra compañera Yusa. Ella en su voz nos estará interpretando reflexiones acerca del consentimiento. Y nos vemos ahorita más adelante. Un abrazo a todos. Hola, soy Yusa y voy a leer el fanzine Reflexiones acerca del consentimiento de Colección Peligrosa. Consentimiento, enunciado o expresión o actitud con que una persona consciente permite o acepta algo. Consentimiento es convencionalmente entendido como permiso, pero esa es una concepción que suele ser tramposa. El consenso es la situación de acuerdo común. Se entiende algo como consensual la situación donde los límites de ambas personas son respetados, donde los deseos son expresados. Para que lo sean, antes deben ser conocidos, sea por una misma y principalmente por la otra persona. Como ni siempre una persona sabe bien si está cómoda con una situación, sea sexual, afectiva o de convivio, es responsabilidad de la otra de preguntar y chequear el consentimiento, de establecer conductas verbales para que una no sea abusada y hecha a hacer algo que no quería porque se obtuvo un permiso dudoso o porque ella no sabe bien lo que siente o desea. Entiendo consensual como una interacción sexual y relacional que es distinta de la violación, coerción, manipulación, consciente o no, donde nadie es usade, manipulade, abusade en ningún sentido, o por lo menos se trabaja para que eso sea posible. Las relaciones sexuales son entendidas como algo que ocurre espontáneamente sin verbalización. La explicitación verbal es vista en general como algo desagradable, no erótico y aún mismo miedoso, como hablar, charlar o preguntar durante la práctica sexual antes de ella y después de ella. Sin embargo, solamente una conducta verbal es garantía de no estar violando los límites de la otra persona y puede consistir en una prevención segura a la agresión sexual. Como no estamos con la idea de que el violador es el monstruo de los medios, el desconocido de la calle, sino que alguien de un vínculo de confianza, o sea, personas que comparten con vos por ahí el mismo techo, un convivio, un amigo, un compañero y la propia persona con quien tenés una relación de noviazgo o compañerismo amoroso, estamos con el hecho de que el abuso sexual es algo que puede no ser aquella cosa que toca a alguien y distante de nosotras, sino una posibilidad constante. Y aunque la mayoría de los casos los agresores sean hombres por un tema de privilegios y la construcción de su masculinidad, aquí queremos muchísimo visibilizar que las relaciones lésbicas también hay agresiones y conductas sexualmente abusivas que todavía no son debates que se hayan enraizados. En la cotidianidad de las lesbianas, feministas o no, una situación debe ser libre de todas las formas de presión para una persona. Recibir consentimiento genuino de la otra, pues el consentimiento puede ser manipulado y obtenido. De la misma forma, si una persona pide algo y la otra dice que no se siente cómoda, la interacción todavía puede ser consensual mientras las dos personas respeten los deseos una de la otra. La fórmula del consentimiento es: pregunte primero, ¿puedo tocar, besar, poner mi? ¿Estás en eso? ¿Cómo te sentís? ¿Qué te gustaría que yo hiciera? ¿Qué te gusta? ¿Te gustaría si yo? ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué podría hacer en caso de que te pongas incómoda? Ni siempre es fácil poner en palabras las cosas u expresarnos, pero podemos llegar a reconocer cuando algo no se siente bien o no, o si se está insegura. Eu, você e o mundo viemos do mesmo lugar, de ventre de mãe, de mulher. Mulher. Então acolhe e ampara que não te cabe julgar o que ela vai deitar no seu seio. E é em defesa delas que eu canto, de livrar suas filhas do pranto. Entre morte e vida, sangra a vida. Não defenda a vida abstrata, o teu voto condena e mata. Canto pela Teresa, Joana e tantas Marias. Ter ou não ter, a escolha é só delas. Ter ou não ter, a escolha é só delas. Ter ou não ter, a escolha é só delas. Ser ou não ser mãe, ser mãe, não ser mãe. Ser ou não ser mãe, ser ou não ser mãe, ser ou não ser mãe. El regalo más hermoso de nuestra existencia es ser mujer y dar el fruto, el linaje y la presencia de la fuerza más bonita que es la vida bendita. Nadie puede obligarte a ser madre si tú no estás lista. Es el tiempo en que podamos decidirlo, fértil vientre para amarlo, apapacharlo y concebirlo, tan conscientes que podamos ser nosotras las que decidamos este paso tan sublime para los seres humanos. Você veio de uma mulher. Você veio de uma mulher. Você veio de uma mulher. Você veio de uma mulher. Você veio de uma mulher. Você veio de uma mulher. Em defesa delas que eu canto, de livrar suas filhas do pranto. Entre morte e vida, sangra a vida. Não defenda a vida abstrata, o teu voto condena e mata. Canto pela Teresa, Joana e tantas Marias. Ter ou não ter, a escolha é só delas. Ter ou não ter, a escolha é só delas. Ter ou não ter, a escolha é só delas. Ser ou não ser mãe, ser mãe, não ser mãe. Ser ou não ser mãe, ser ou não ser mãe, ser ou não ser mãe. De uma mulher, você veio de uma mulher. Ser ou não ser mãe, de uma mulher. Você veio de uma mulher. Ser ou não ser mãe. Você veio de uma mulher. Você veio de uma mulher. Você veio de uma mulher. Vocabulario a tener en cuenta. Límite. La línea que describe lo que alguien quiere o con quien está confortable. Puede ser preestablecido o desarrollado y está sujeto a cambios sin una razón clara o lógica. Coerción. El uso de la fuerza o manipulación para apresurar a alguien a hacer, aceptar o consentir con cosas en contra de su voluntad. Coerción puede incluir comportamiento pasivo-agresivo, intentos de introducción de culpa, cuestionamiento persistente, insistencia y amenazas, pero no se limita a esas formas. Accionador. Accionadores son elementos que hacen recordar el evento traumático a un sobreviviente de abuso, tortura o evento traumático. Accionadores pueden ser palabras, escenas, olores, una forma de tocar a alguien o cualquier cosa que haga una persona revivir la escena traumática. Suelen generar un sufrimiento emocional. Nunca se sabe si una persona es sobreviviente de abuso sexual. Cualquiera puede ser. El cuidado consensual es lo de siempre, poner aviso de acondicionadores antes de compartir cualquier material, sea un video, un libro, un fanzine, una revista, una imagen, una foto, una noticia o describir situaciones cuando tengan escenas de violencia, violación, maltrato, abuso, autoagresión, trastornos alimentares, abuso policial o psiquiátrico, y avisar que el contenido tiene esas imágenes, escenas o cosas. No cuidar con accionadores puede ser una manera de estar abusando a la persona que pasó por esas cosas, así como forzarla a contar las escenas que ha vivido cuando todavía no está lista para hacerlo. Proceso de responsabilización. Medio de cambio por lo cual la persona que se encuentra como perpetradora y se interesa verdaderamente en un cambio puede hacer para reconocer el abuso o violencia que cometió. Los cambios que puede hacer o el proceso mismo de reparación, informar, prevenir, activar la cuestión y cambios internos. Es importante que sobreviviente y perpetradores de violencias no compartan mismos ambientes sociales ni los mismos ambientes de recuperación o reparación, o sea que reciban apoyos de fuentes diferenciadas. Es importante remarcar, sin embargo, que violadores y abusadores en general no desean cambiar o reconocer nada, que muchas veces repiten abusos con muchas personas de la familia o de espacios y que depende mucho del caso, pues el abuso y violación son actos de tortura y de poder. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você está rindo. Diga, não, diga, não, diga, diga, diga, diga, diga. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Andando na rua de noite, muita gente branca foge de mim. A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho imaginário dessa gente dita brasileira torto. Grito pela minha pele, qual será meu fim? Eu não compactuo com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Eu não aguento mais ver meus irmãos pretos estampados mortos nos jornais. Eu não aguento mais ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. A carne mais barata do mercado da minha carne negra. A carne mais barata do mercado da minha carne negra. A carne mais barata do mercado da minha carne negra. A carne mais barata do mercado da minha carne, minha carne, minha carne, minha carne, minha carne, minha carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado da minha carne negra, minha carne negra, minha carne negra, minha carne. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado da minha carne negra. A lua cheia, clareia as ruas do capão. Acima de nós, só Deus humilde, né não, né não, saúde. Plim, mulher, muito só um vinho branco para todos, wet, vogado bom. Ei, esse fruto é de fudé, terça-feira é ruim de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará. O cheiro de fogueira vai perfumando o ar, mesmo céu, mesmo CEP. No lado sul do mapa, sempre ouvindo rap, pra alegar a rapa. Nas ruas da sul, eles me chamam Brown, maldito vagabundo, mente criminal. O quê? Toma uma taça de champanhe também curti, desbaratinado, tuba, ina, tutti, frutti, galá. sádico, melodramático, bom vivan. Depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam. Playboy bom é chinês, australiano, fala feio, mora longe, não me chama de mano. Yeah, brother, ei, hey, uhul, pau no seu rim, respeito, sofredor, odeio todos vocês. Vem de artes marciais, que o motitão, quero sua irmã, seu relógio tá guerrão. Um tonto se pá, dá pra catar e pra quebrar e gastar antes do galo cantar. Triplex pra coroa, o que malandro quer? Não só desfilar de Nike no pé, vem com o relógio, o din-din do seu pai. Mas pro rolê com nós, cê não vai. Nós aqui, você lá, cada um no seu lugar, entendeu? A vida é assim, tem culpa eu. É o crime ou o creme, se não deves, não teme as perversas senhores. Aí os inimigos tremem e a neblina cobre a estrada de tapecerica. Sai, sai, sai, sai, sai. Deus é mais, vai morrer pra lá, zica. Hey, diga não ao racismo. Diga não ao preconceito. Diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista. Diga não a essa militarização fascista. Diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Diga não ao racismo, vai. Diga não ao preconceito, mais alto. Ao genocídio do meu povo preto. A polícia racista, a essa militarização fascista. Não fique só assistindo, muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Diga não ao genocídio do meu povo preto. A continuación, les compartiremos una serie de preguntas que no todas tienen respuestas correctas o incorrectas, sino que permiten invitar a iniciar reflexiones y debates acerca de nuestras prácticas. ¿Cómo defines consentimiento? ¿Alguna vez has hablado sobre consentimiento con tu pareja, parejas, amigue, amigues? ¿Conoces a personas que han o has estado con personas que definen consentimiento de forma diferente de ti? ¿Alguna vez dudaste sobre si la persona con la que te estabas acostando quería o no hacer lo que estabas haciendo? ¿Hablaste sobre ello? ¿Lo ignoraste esperando que cambiara? ¿Continuaste porque lo que hacías sí te resultaba placentero a ti y no querías lidiar con lo que la otra persona estaba experimentando? ¿Continuaste porque pensabas que era lo que tenías que hacer? ¿Cómo te sientes sobre las decisiones que tomaste? ¿Crees que es responsabilidad de la otra persona decir algo si no está cómodo o cómoda, cómode con lo que estás haciendo? ¿Cómo podría alguien expresar que no le gusta lo que está ocurriendo? ¿Buscas señales verbales únicamente o hay otras señales? ¿Piensas que es posible malinterpretar el silencio como consentimiento? ¿Alguna vez le has preguntado a alguien qué tipo de señales debería buscar si les cuesta verbalizar cuando algo no le gusta? ¿Crees que hablar arruina el ambiente? ¿Crees que el consentimiento puede ser erótico? ¿Alguna vez piensas en las historias de abuso de las otras personas? ¿Compruebas y preguntas según avanzan las cosas o asumes que el consentimiento del principio significa que a partir de ahí todo está bien? Si te dan consentimiento una vez, ¿asumes que a partir de ahí siempre estará? ¿Te molesta la gente que quiere o necesita hablar sobre sus historias de abuso? ¿Por qué? ¿Sueles sentirte atraída por personas que encajan en el modelo estándar de belleza de tu contexto cultural? ¿Alguna vez has intentado convencer a alguien de hacer algo ante lo que te molestaban, ante lo que te mostraban dudas? ¿Crees que eres consciente de que a veces no lo eres? ¿Eres claro, clara, clare con tus intenciones? ¿Piensas sobre afecto, sexualidad y límites? ¿Hablas de ello con otras personas? ¿Lo hablas solo con gente a la que quieres acercarte sexualmente o lo hablas porque piensas que es importante y quieres saber genuinamente? ¿Alguna vez has intentado preguntar a alguien qué estaban sintiendo? ¿Crees que el sexo es un juego? ¿Crees que es tu responsabilidad vencer la vacilación de alguien presionándole o señalándole? ¿Te comportas distinto, distinta, distinte cuando has bebido? ¿Te has acostado con gente cuando estabas borracho, borracha, borrache o cuando la otra persona estaba borracha, borracho, borrache? ¿Alguna vez te has sentido incómoda o avergonzada al respecto al día siguiente? ¿La persona con la que has estado ha actuado raro contigo después? ¿Crees que liberación significa cosas diferentes para personas diferentes? ¿Estás incómoda con tu cuerpo o con tu sexualidad? ¿Te tomas en serio las preocupaciones de tus o tu pareja o parejas sobre sexo seguro y contracepción? ¿Crees que si una persona quiere practicar sexo seguro y a la otra persona no le importa, es responsabilidad de quien se preocupa tomar las medidas necesarias? ¿Crees que si alguien tiene un cuerpo que puede embarazarse, es su responsabilidad hacerse con los métodos anticonceptivos? ¿Te quejas o te niegas a practicar sexo seguro o el tipo de método anticonceptivo que desean tus parejas porque reduce tu placer? ¿Alguna vez has objetificado la expresión de género de alguien? ¿Te atrae gente con una determinada expresión de género? ¿Fetichizas a la gente por su expresión de género? ¿Crees que solo los hombres abusan? ¿Crees que hay trabajo que hacer en nuestras comunidades para acabar con la violencia sexual? Segue o passo cor da minha natureza. Espinho é proteção melhor e não encosta. Trago na bondade a força da minha braveza. O meu amor é coisa de contagiar. Tenho fé em Alá, mas não sigo a religião. Deus deve existir, nenhum homem saber explicar. Por que de tanta guerra, fome, essa educação que na escola general não pode ensinar. Levanto a bandeira da revolução, cante a minha voz ecoar na nação. A jornada é dura, eu não desisto, não. Eu tô na rua, é pra lutar e que haja flores onde eu pisar. Onde eu pisar. Canta que tua voz me encoraja. Canta que o mar na tua frente abre, a gente vai passar. Canta que isso revigora. Invoca orixá, Buda, Jesus e chega quem você chamar. Canta que tua voz me encoraja. Canta que o mar na tua frente abre, a gente vai passar. Canta que isso revigora. Invoca orixá, Buda, Jesus, invoca orixá. Invoca orixá, Buda, Jesus, invoca orixá. Invoca orixá, invoca orixá. Invoca orixá, Buda, Jesus, e chega quem você chamar. Consentimiento significa prestar atención en la otra persona. Significa que después de obtenido el consentimiento, mantener preguntado por el consentimiento posteriormente. Significa que es un proceso que está yendo y que no es garantía de que lo posterior sea consensual porque una vez lo fue. Que en cualquier momento el consentimiento puede ser retirado por la persona. Significa que ni todas las personas se sienten seguras y confortables en expresar su no consentimiento cuando no quieren lastimar, frustrar o decepcionar a la otra persona. Significa que en la mayoría de las veces no es verbal, sino que expresado por un lenguaje corporal, tono de voz, gestos, expresiones, pero que este lenguaje no es más claro que el lenguaje verbal. Significa que el consentimiento no verbal puede ser ambiguo y confuso, mientras que el sí y el no verbales son claros. También significa que mucha gente puede expresar su consentimiento verbal, pero de hecho no están en la experiencia y su lenguaje corporal puede mostrar que no consienten. Consentimiento significa también parar en el medio de la actividad sexual o con lo que estás haciendo si la otra persona niega o saca consentimiento. Consentimiento es un comportamiento basado en la comunicación y en la escucha activa, a la diferencia del consentimiento liberal, la responsabilidad es del partícipe más de que la persona que lo expresa y de igual modo al revés. Puede también significar crear códigos no verbales o palabras de seguridad acordadas previamente por si hay dificultad para decir para. Destapar una agresión no debilita al movimiento. Genera espacios más libres, sanos y seguros. Ninguna agresión sin respuestas. Este fanzine se terminó de imprimir a mediados de la primavera del 2016 en el taller escondido de Profundo Ediciones Ituzaingó, con Urbano Bonaerense, Buenos Aires, Argentina. Primera. Adentro. Con tus odios no, con tus hijas sí. Aplastando sus afectos, desverás sufrir. Con tus miedos no, con tus hijas sí. Con la es y las crianzas pueden decidir. Se preocupa el adoctrinamiento. ¿Quién le va a hablar a las chiques de consentimiento? Oiga, a la niña que vos crees defender, le dictas cómo hay que amar desde antes de nacer. Que alguien tiene que decir segunda. Con tus odios no, con dice así: rosas nenas, azul nenes, no me hagan reír. Con tus miedos no, con tus sigues sí, el pañuelito celeste obliga a morir. Sé que te molesta el lenguaje inclusivo, darle nombre a más deseos sí que es un abrigo. La moral tan menuda que vos sostenés les condena la tristeza, ya no más lo sé. ¿Alguien tiene que decir segunda? Adentro. Con tus odios no, con tus hijas. Escuchábamos a Yusa, nuestra compañera que ha venido en los últimos ciclos acompañándonos con su melodiosa voz. Un abrazo para ella. Les contamos que pueden seguirla y conocer muchísimo más de su arte en Instagram en @yusamin, y también agradecerle a @sin.grisis, que también nos estuvo acompañando en la lectura de esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Me despido de ustedes con la producción de Malu desde Corrientes en Argentina, quien les habla, Tilma Navarro en Medellín, en la locución y en la dirección y en el acompañamiento de este proyecto hermoso que se llama Morras Chambiando, Vivina y Connie desde Chile. Un abrazo y un saludo también para nuestras compañeras, para Luisa, mi amiguita en Medellín. Un abrazo fuerte para ella y también a todos a todas y todos que estuvieran esta noche escuchándonos. Por favor, los invitamos a continuar muy pendientes de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook bajo el nombre de Morras Chambiando. Muchas gracias por acompañarnos. Corrijo, el usuario de nuestra compañera en la lectura de hoy es Sin S-I-M Grises. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles y en los próximos días les estaremos contando de qué se va a tratar nuestro programa del Arde Mami que estamos desarrollando los sábados. Un abrazo, feliz noche para todos. Verde y fuerte mar se llevó toda la hierba mala, hierba mala. Se siente el temblor de la tierra enmujerada, enmujerada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada. La cascada de agua dorada. Y se va a caer, sí, se va a caer. La cascada de agua dorada. La cascada de agua dorada. De salto en salto voy, busco andar sin laberinto. Siempre llevo mi instinto. La luz como en el sol no se eleva. Oh.